Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Muy buenos días, hoy es 29 de febrero del 2016. Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Les saluda Esther Díez a los controles técnicos y Fernando Moreta, que es el que os habla. Les adelantamos en titulares la actualidad de la Fundación del Lesionado Medular, de mano de mis compañeros. Semana Friki, Legión 501. Tetris a cuatro manos. La Consejería de Transportes de Madrid modificará el reglamento de viajeros. Vamos con la información. Semana Friki, Legión 501, por Óscar López. El miércoles 24 de febrero, en la Semana Friki de la FLM, tuvimos el honor de recibir a la Legión 501 Spanish Garrison. Estuvieron recorriendo las instalaciones de la Fundación, interactuando con todos, tanto trabajadores como usuarios y familiares. La Legión 501 nació con el propósito de manifestar la pasión por Star Wars y se aprovechó este potencial para apoyar en causas solidarias, generalmente enfocadas a los niños pequeños. Otro objetivo es el disfrute de esta pasión y representar a los personajes del lado oscuro de la saga Star Wars, con la más fiel de las calidades. Después de la presentación, estuvieron en el gimnasio, en la residencia, conocieron todas las instalaciones y se hicieron fotos con todos. También tuvimos la suerte de realizar varias entrevistas a los personajes de la Legión. Uno de ellos, piloto de combate, nos explicó cómo funciona un sistema de audio llamado Akern. Es bastante conocido por nosotros, por la Legión 501, pero internacional, que es el sistema Akern, que es un altavoz amplificado. Entonces tú le puedes meter una señal de línea y una de micro. ¿Y tú tienes un micro en la boca? Yo llevo un micro en la boca y luego la señal de línea la estoy metiendo a través de un móvil con lo grabado. Me parto. Pero lo de la señal de línea no acabo de entenderlo. La señal de línea procede de un móvil. Sí. Y en el móvil yo llevo grabado eso mismo, en bucle. Es un efecto de sonido. Entonces eso se emite y se junta con tu voz. Se junta con mi voz y crea ahí pues algo guay. Cerramos con un usuario de la Fundación que nos cuenta su impresión sobre la visita de la Legión 501 Spanish Garrison a la FLM. Moreta, ¿está gustando esto? ¿Tú crees que va a ser esto? Está muy bien, la verdad. Yo me esperaba menos, pero está bastante, bastante bien. Muy bonito, está todo muy currado, muy trabajado. Ajá. Pensaba que iba a venir más gente, pero está bastante trabajado. Estamos los que tenemos que estar, bueno, eso es cierto. Estamos contentos, yo estoy contento, por lo menos. Seguimos. Tetris a cuatro manos, por Mónica García. Claro, es que me viene la barra para meterla ahí en ese hueco. Toda la izquierda también. A izquierda. Sí, toda la izquierda. Gírala. Otra vez. Izquierda. El otro cuadrado. Buenos días, queridos oyentes de la FLM Radio. Acabamos de escuchar a algunos jugadores que participaron en el campeonato del Tetris a cuatro manos, que se celebró el lunes 22 dentro de la Semana Friki. Tuvo mucho éxito, y es que el Tetris a cuatro manos no es cualquier juego, y los usuarios de la FLM lo demostraron con su participación. Hemos entrevistado a Miguel, que nos ha contado su experiencia sobre este juego. Había jugado varias veces al Tetris, pues en el ordenador, en máquinas recreativas. No, vamos perdiendo, pero nos estamos divirtiendo mucho. Para jugar es necesario no solo un jugador, sino cuatro, y cada participante se encarga de una función. Las funciones son izquierda, derecha, arriba y abajo, y necesitan nombrar un capitán para ponerse de acuerdo y diseñar una estrategia. El campeonato tuvo lugar en la sala antigua de terapia. Los jugadores utilizaban como mandos para jugar ciertos aparatos que Carlos Fontán, uno de los participantes, nos explica ahora. Derecha, sí, un invento que ha puesto Antonio de dos disquetes. Ahí va. De dos disquetes que ha inventado Antonio para que se pueda. Lo pulsas, vale. Y se va. Se ha puesto nervioso. Es que nos ponemos nerviosos como estamos jugando. Se trata de dos disquetes unidos con dos tornillos que hacen el contacto y activa una función determinada. Antonio, el profesor de la Escuela de Informática, es el responsable de la fabricación de los mandos que los jugadores han utilizado. También, y para los que no pueden utilizar los mandos normales, existe la opción de usar adaptadores, con lo cual todos pueden participar. Continuamos. La Consejería de Transporte de Madrid modificará el reglamento del viajero. Por Juan Villasieros. El proceso de modificación estará listo en unos 5 meses. El consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha recibido este mediodía al rapero Juan Manuel Montilla El Langui para hablar sobre los problemas de accesibilidad en el transporte público de la región. El músico ha sido noticia recientemente por haber detenido en 2 ocasiones autobuses que no permiten el acceso a discapacitados que se desplazan en silla de ruedas motorizada, como es su caso. El encuentro, que ha tenido lugar en la Consejería de Transportes, ha girado en torno a la prohibición que sufren las personas con movilidad reducida en sillas motorizadas para usar los autobuses interurbanos de la comunidad. Escuchamos la opinión de varios de estos usuarios de sillas de ruedas. Me parecen muy importantes porque ha conseguido cosas que, si no es así, no se consiguen. Uno tiene que reivindicar sus derechos. Lo que no se puede es dejar una persona, vaya como vaya, fuera, o no montarle en el autobús simplemente porque haya un decreto que diga que ese tipo de aparato no se puede montar en el autobús. El Langui también ha puesto énfasis en la necesidad de mejoras en el metro. Es inviable que una persona se tenga que hacer 10 paradas de más para cambiar de andén, ha denunciado. El consejero se ha comprometido en firme a llevar a cabo la modificación del reglamento de pasajeros. A lo largo de la semana que viene se va a fijar una hoja de ruta para establecer un periodo transitorio en el que se va a permitir acceder a todos y cada uno de los elementos móviles que hay en el mercado. A continuación vamos a conocer otra opinión de un usuario. Lo que llevaba el Langui para mí es como una especie de coche. Yo creo que el Langui en este aspecto un poco se puede equivocar. Porque llevar ese tipo de automóvil en un autobús puede ser un riesgo. Esta charla se produce 3 días después de que el artista bloqueara la salida de un autobús de la empresa La Veloz con trayecto Villaverde-San Martín de la Vega por no permitirle la entrada en su silla de ruedas motorizada. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a las 2 en punto, hora menos en Canarias. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.